pido la palabra. Presenta Supermercado Britos y Britos en Aceguá. Precios bajos todo el año. Tenemos discrepancias, profundas discrepancias, de cómo se manejó y se maneja el tema de la transferencia de Sebastián Sosa. No es que haya que explicarle a la gente los detalles de intermediaciones y porcentajes del fútbol actual, pero hay que ser un poco más prolijos y tener un poco de respeto por la inteligencia y las deducciones ajenas. Se dijo que en el partido contra Cerro, aquel del Río, estaban presentes representantes de un club importante de Italia, creo que el Napoli, y que se fueron muy conformes con el desempeño del jugador. Presumimos que ya habrían visto videos. Nadie cree que dirigentes de un club italiano vengan de Italia a Melo a ver un jugador si no lo han visto siquiera por video. Dice que se fueron muy conformes. Desde ese día, hasta que viajaron hasta el exterior, tuvieron tiempo de sacar pasaporte y sellarlo, sacar pasajes y hacer las combinaciones. Y al no concretarse el pase al Napoli, aprovechando que ya estaban en Milán, firmaron contrato con el Palermo. Palermo está a 1.118 kilómetros por carretera y a 14 horas y media, un dato que me entero por internet, pero se puede ir en 2 horas en avión con un costo entre 100 y 152 euros por persona, que a 28 da 6.200 pesos, que multiplicado por 4 da unos 25.000 pesos. A nosotros no nos queda claro por qué fueron 4 personas por un contrato que no se hizo. Siempre mirando internet, vemos que el pasaje de Montevideo a Milán sale 1.529 euros en las compañías más baratas, aunque se puede conseguir por 1.365 euros. Como fueron 4, salió 152.880 pesos. ¿Quién pagó los pasajes? ¿Acaso no fueron a Palermo porque no tenían 25.000 pesos más? De ser ciertas las afirmaciones, se trata del pase más importante que ningún jugador de Cerro Largo haya firmado nunca. A nosotros no nos suena creíble, no digo que no lo sea, no nos suena creíble que no se haya hablado con ningún dirigente del club que lo contrató, que para firmar con el Napoli se haya ido a Milán y como después de hacerlos gastar 150 mil pesos en pasaje, ellos hayan dicho que no lo querían, hayan hecho otros contactos en 24 horas y hayan vendido el jugador al Palermo el 500.000 euros más. Nos resulta difícil de entender a nosotros porque no somos inteligentes. Y no solo eso, sino que hayan concertado una gira por el viejo mundo con de 5 fechas en las principales ciudades de Italia. No es que no crea, es simplemente que no nos cierra. Si la gira se concreta, ya hablé con... No, está concretada, vamos a creer. Entonces, yo ya hablé con Monterito para transmitir esa gira por Italia de la azul y blanca. Porque no podemos desperdiciar el esfuerzo siendo transmitir a Paraguay contra el Naranjita Tacuarí. Por eso averigüé lo de los pasajes. Por la visa y obtención del pasaporte no me preocupo, ya que se puede sacar en 2 días, como me lo han demostrado. Un amigo pintor de acá de Melo me mandaba mensajes desde su casa diciéndome que estaba en Florianópolis. Allí pintaba barquitos en el puerto. Lo que puede la imaginación, ¿eh? Digo, la del pintor, digo. Presentó Supermercado Britos y Britos en Aceguá. Precios bajos todo el año.